primero la ciudad con mayor cantidad de teatros en Latinoamérica, o en, me atrevo a decir, creo sí, que es la así, región, sí. No da justamente a un amplio espectro de su población activa, que es la de los teatros, un respaldo, siendo que tiene los recursos, porque es mentira que no los tiene. Claro. Los recursos los tiene, incluso el presupuesto. Lo que hace es, se emiten partidas, pero la mayoría va a parar al Centro Cultural Recoleta y al Distrito de las Artes. Entonces también te habla de qué tipo de políticas culturales está pensando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un gobierno que además, cuando se realizan festivales internacionales, se jacta de ser la capital mundial del teatro, que es cierto, capital federal es, la Ciudad de Buenos Aires es la capital mundial del teatro. Ahora después no levantes esas banderas cuando en situaciones como estas no das ningún tipo de apoyo. Y los apoyos que vinieron fueron por parte de Nación y mismo también del Instituto Nacional del Teatro a través del Plan Podestá. Claro, y muchos que ya cerraron para siempre teatros que no van a volver a abrir después de todo esto, otros que siguen resistiendo pero sin ayuda corren seguramente la misma suerte, y que aparte no se resuelve nada una vez que se vuelva de a poquito a reabrir y a moverse un poco la actividad nuevamente, ¿no? Digo, si no hay un acompañamiento del Estado. Leía hoy temprano que en Jujuy, por ejemplo, hace poco hablábamos del colapso sanitario de Jujuy, incluso veíamos imágenes de personas enterrando sus propios seres queridos por el colapso que había también en los cementerios. Y volvió a abrir teatros y cines. Uh-huh. Así todo, la gente, bueno, evidentemente se acabaron las entradas en todos los teatros. Y como, había como una necesidad aparentemente, claro, de cierto sector de la sociedad de ir al cine, de ir al teatro, a pesar de los protocolos y de que obviamente mucho menos gente es la que accede a una sala de cine o de teatro. Digo, aparentemente también hay una necesidad del propio público de volver a los teatros, claro, al cine, siempre y cuando se puedan cumplir con todos los requisitos y no se ponga en riesgo la salud. Me parece que tampoco viene una, digamos, una voluntad del gobierno de la ciudad ni de solucionar, por un lado, reabriendo, ni generando insumos y un impulso desde lo económico para poder bancar a los teatros y de que no caigan, uh-huh, y no terminen cerrando para siempre, ¿no? Sí, por ejemplo, Espacio 33, Indómita y Ventanas ya cerraron, y después hay otros que están realmente muy endeudados, y esto, y es también un poco la tensión, ¿no? De, bueno, vamos hacia una apertura paulatina, ¿no? Donde capaz la mitad de la capacidad de la sala, pero eso realmente no va a llegar a compensar todo el endeudamiento que están atravesando muchas salas con el pago del alquiler, o mismo también con el de los servicios. O sea, está esa tensión de realmente se necesita una ayuda por parte del Estado. Y por otro lado, esta situación, ¿no? De sin negar la pandemia, ¿no? Y la situación sanitaria, pero hay los gimnasios, los restaurantes adentro, hay un, exacto, montón de actividades que van volviendo, sin embargo el teatro sigue con las puertas cerradas. Relegado, totalmente. Uh-huh, claro. Bien, Eli, esto lo podemos encontrar en radiografica.org.ar, tu nota sobre teatros baldíos y la falta de respuesta del gobierno porteño. El comunicado de Artei, de la Asociación Argentina del Teatro Independiente, y las fotos, que bueno, son elocuentes, el teatro que está y que no está. Sí, las fotos son bastante gráficas y fueron un montón de salas las que salieron a mostrar cómo se vería, ¿no? Lo que es el paisaje urbano sin los teatros, que más allá de que son lugares de encuentro, son lugares donde se mantienen intactas utopías que son muy necesarias en este contexto de pandemia. Uh-huh. Eli, un gusto nuevamente encontrarte como todos los lunes. Abrazo. Dale un gusto a ustedes. Erika Eliana Cabezas con el teatro, las artes escénicas y la situación difícil de este sector del arte porteño. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular.

Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. ¿Se pueden comunicar con la radiográfica? Por supuesto, al 2150-7456. También pueden escribirnos al 1550-12-3589. Y por supuesto, contactarse a través de nuestras redes sociales. Nos siguen en Instagram, en Facebook y en Twitter como @radiografica893. Así es. En el día de hoy va a haber, por supuesto, actividad parlamentaria. El Senado tiene a su debate el futuro del tristemente célebre Daniel Rafecas. Es un hombre cambiante, digamos, muy criticado por Cristina, pero si uno hace un paneo general por los seres judiciales, para llamarlo de alguna manera, Rafecas uno lo tiene más cercano. Claro. Lo tiene como, bueno, un tipo más probo y un poco más ecuánime o equilibrado a la hora de tomar decisiones. Cuestión que la Cámara Alta avanza hoy en la posible modificación del reglamento para designar al Procurador General por mayoría simple y no con dos tercios. Recordemos que sigue siendo Eduardo Casal, Procurador General de la Nación, Procurador General que es el jefe de fiscales, por llamarlo así, de la Nación. Y luego de que Eduardo Casal continúe en su cargo y todavía no pueda ser modificado esto porque se necesitan dos tercios y dada la agenda parlamentaria y cuestiones políticas, obviamente, que limitan la reforma de esto, el cambio de procurador, intentará el Senado avanzar en el cambio de reglamentación. Casal con varias denuncias por mal desempeño como procurador. Claro. Y hay que ver el tema este porque hay, la idea del oficialismo es modificar esta ley del Ministerio Público Fiscal para que se pueda tener un nuevo procurador simplemente con mayoría simple, no con los dos tercios que hasta ahora se necesitan. Con la mitad más uno que apruebe, ya se podría designar a un nuevo procurador. Obviamente Juntos por el Cambio se opone a esto y hay otra iniciativa que presentó la senadora Krexel, de Juntos por el Cambio, por supuesto. Propone que el procurador general dure en su función 5 años y que pueda ser reelegido por una sola vez con el voto, por supuesto, de las 2/3 partes de los miembros presentes en el Senado. También hay que destacar una cosa con respecto a Rafecas. Él dijo que no estaba de acuerdo en ser procurador si no era a través del voto de las 2/3 partes. Claro. Ahora, si el oficialismo dice, bueno, que se convoque de todas maneras y se apruebe el nuevo procurador con mayoría simple, hay que ver qué es lo que dice respecto de eso Daniel Rafecas. Claro, entiendo que lo menciona Rafecas como diciendo, quiero serlo dentro de la ley, digamos, con todas las de la ley. Claro. Bueno, si la ley es modificada y sigue siendo legal o técnicamente legal, ¿por qué no? Sería, si no, creo que sería desaprovechar nuevamente la oportunidad de reformar algunas instancias judiciales. Es un tema aparte que generó cierta tensión interna dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Carrió pidiendo que se vote el pliego, que se lo ponga a Rafecas en ese lugar, porque de alguna manera, él dijo, no es lo mismo que Cristina, ¿no? O sea, no es alguien que viene del riñón de kirchnerista, entonces es una buena opción dentro de todo. Por otra parte, lo tenemos a Mauricio Macri en la vereda de enfrente, prácticamente. Una reunión de Carrió con Larreta Vidal. Digo, estamos viendo cómo se está empezando a no sé si desintegrar es la palabra, pero sí por lo menos hay un ruido interno fuerte en Juntos por el Cambio. Por un lado lo tenés a... Hay que ver qué pasa con Larreta. Claro. Larreta es bastante moderado dentro de todo esto, pero a ver, si en algún momento querés despegarte de la figura de Mauricio Macri porque querés vos postularte como presidente y tenés tus aspiraciones, y bueno, me parece que sería el momento indicado. La tenés a Carrió, la tenés a Vidal y Macri cada vez más solo. Claro. Porque recordemos que lo criticó Morales también. Muy allegado a Macri en su momento. Digo, va cosechando repudios Macri dentro de su propio espacio. Sí, Macri lo que evidencia es que tiene un poder de fuego hacia su espacio muy fuerte. Porque Macri tiene una impunidad total, digamos. Puede ir a las entrevistas y decir cualquier cosa, lo que se le ocurra. Hasta decir,